usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 22 de agosto, está viajando a la India para ver un poquito de su cultura, para platicar sobre ella. Y aunque estaremos aquí revisando lo más importante o lo más característico de lo que más acá se ha puesto de moda en este lado del mundo como conceptos, como el yoga, el karma, el Kama Sutra, que a muchos nos gusta, pues hay que revisar en qué contexto, de dónde viene. Y es por eso que el día de hoy invité al doctor Alex Catlin, especialista en poética, doctor en poética sánscrita, profesor de la Universidad de Monterrey. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y, estimado radioescuchas, el programa abierto para ustedes, para que nos ayuden, al 8336-6162-8336-4203. Para empezar, se supone que esta sociedad pues está muy relacionada con la espiritualidad o con la religión, porque originalmente los migrantes en la época védica pues traen una forma de hablar, traen unos textos que como importan una forma de vida a un lugar que pues no había mucho antes, ¿no? Pues sí, estamos hablando de la gente indoeuropeo que migraron probablemente como 17 siglos antes de Cristo, de la zona de lo que es ahora Rusia del Sur, de la zona del mar de Caspian, y que bajaron por lo que está ahora Afganistán, Pakistán, y llegaron al norte de India con su idioma, que en esta época estaba un védica muy antiguo, que tiene muchas relaciones con griego antiguo, con etruscos. Sí, los padres de los italianos, los romanos, y comparten muchas ideas religiosas también, pero también tienen lo suyo, como estabas diciendo, cosas muy características solo de ellos. Y te pongo primero, hay un concepto muy famoso acá que es el yoga, que bueno, acá entendemos, lo practicamos como posturas. Tengo entendido que yoga quiere decir unión en sánscrito. Pues ¿nos puedes explicar un poquito de eso? Pues sí, viene del mismo parábola que yoke en inglés, que yoga, ¿no? En español, la cosa que ponen en los vacas para tirar el yunque. Yunque, es la misma raíz indoeuropeo, entonces, la misma parábola. Y el yoga tiene una tradición muy antigua, como muchos saben, por lo menos estamos hablando de 6-7 siglos antes de Cristo. Hay textos ya de estas fechas que hablan de cómo el espíritu está ligado al cuerpo y cómo puedes trabajar esta unión, y este es el padre del yoga que tenemos ahora. Sí, que la palabra quiere decir que tú unes una cosa, o sea, que puede ser amarrar el caballo al establo, ¿no? A la madera. Pero después, simbólicamente, los sacerdotes, algunos, decían que había que buscar la unión del cuerpo, la mente y el espíritu, pues, para poderse olvidar de la vida compleja, ¿no? Creo que originalmente estaba casi al revés. Fíjate que viene de tradición ascética de los indoeuropeos, y si lees los sutras, están hablando de cómo justamente liberar esta unión, cómo liberar el espíritu de su armadamente al cuerpo. Entonces, vivimos en un estado de estar amarrados, y el yoga fue una manera de ayudarte a liberarte del cuerpo. Ya fue cambiando con el tiempo, vivir en armonía es mucho más de lo que tenemos ahora. Pero no me gusta olvidar estas orígenes bien nihilísticas, bien pues antimaterialísticas de tradición. Es muy fácil en las épocas anteriores de pensar que la vida es una carga, es básicamente sufrimiento, porque el cuerpo duele cuando tienes hambre, cuando tienes frío, cuando no tienes medicamentos, etcétera, etcétera, y que creían que podías vivir más feliz sin el cuerpo. Si Dukkha, ¿no? Pues sí, Dukkha es un otra palabra muy interesante. Probablemente viene de... Bueno, du obviamente es mal, como su es bien. Sukha es placer, dukkha es sufrimiento. Y creen algunos expertos que es mal toladrado el rueda del carro. La rueda del carro. Sí, que no está bien perforado. Cada vez que mueves hace kchunk, kchunk, kchunk. Como si el eje no estuviera bien, sí, bien redondo. Y nuestra vida es a veces así, sobre todo si no tenemos todos los recursos que tenemos ahora, aún con los recursos. O sea que la fricción se vive en la vida por una mala aproximación a la relación del cuerpo y el espíritu. Sí, sí, exactamente, que el cuerpo puede realmente lastimar el espíritu, y si puedes disminuir esta capacidad del cuerpo de causar daño, puedes estar más feliz. Y eventualmente, obviamente, con un tipo de moksha o nirvana, puedes liberarte por completo del cuerpo y regresar a tu vida espiritual completo. Que ese es el contexto para la religión que hay, o la forma de organizar la sociedad en la India, que después no es casualidad que el Buda recoge ese mismo concepto de que la vida es sufrimiento, y que no importa si existe Dios o caminos para la salvación, sino que importa más cómo tú aquí en la vida utilizas formas pues para liberarte de ese sufrimiento, que no nada más es algo psicológico, sino que hay que inicialmente pasar por ese proceso también del yoga, que es para darte cuenta que ya estás unido con el espíritu y que solo hay que despertar a ello, ¿no? Sí, exactamente. Las técnicas de yoga existían un poco antes de Buda, pero el Buda viene con justamente el mismo época que escribieron los sutras de yoga, el Buda, Jainismo, otra religión muy estética, y realmente enfocándose en liberarte del mundo, no en salvación. Pero más que ser religiones, hablas del Jainismo, el Budismo, y pues originalmente lo que sería el hinduismo, que ya es un nombre inglés para entenderlo, pero sí, claro. Estas formas de vida, pues más que ser religión, son caminos espirituales, ¿no? O sea, no es una cosa de alrededor de un templo con un credo central y con un representante específico. No, en esta época había, bueno, vamos un poco más atrás, como 1500 años antes de Cristo, tenemos estos textos védicos que hablan de qué es la buena vida. Y la buena vida esencialmente es tener muchas vacas, tener muchas mujeres y poder ir a donde quieres y disfrutar de la vida. ¿Como cualquier otra mitología? Pues como cualquier otro hedonismo que está bien enracinado en la tierra. Los dioses en esta época son seres que tienen más vacas y más mujeres y más placer, y viven varios siglos sin el sufrimiento de humano, pero después regresan. No hay una diferencia ontológica entre los dioses y los hermanos. Todos somos seres que sufren y que disfrutan. Es como el politeísmo griego y los dioses del Olimpo. Sí, sí, muchos de los dioses son los mismos, con nombres muy parecidos a orígenes de los mismos mitos indoeuropeos. Y después viene esta onda a lo mejor del chamanismo, a lo mejor todas estas cosas son muy oscuras históricamente, pero viene esta onda de nihilismo, de negativismo, que pues algo no está bien. ¿Los Upanishads? Pues algunos textos de Upanishads sí son muy, muy estéticos, como muy negar la vida. Ascéticos. Ascéticos, sí, gracias. Sí. Sí. Que la mejor vida posible es una vida sin dolor. Y si es una vida sin placer, pues este es lo que tienes que pagar para no tener dolor. Es muy otro mundo, si puedo. Y estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, más o menos, el Buda, Jainismo y varios otros textos de Brihadaranyaka Upanishad, sobre todo, que trae este onda estética. Como. Y el concepto del Dharma, quiero entender por qué es una ley, o sea, no una ley en el sentido judicial, sino una ley que es una especie de forma ética de que se recomendaba a la gente organizarse bajo. ¿O por qué sería una ley el Dharma? Tengo entendido que es un concepto del 900 antes de Cristo aproximadamente. Sí, con los brahmanas originales empiezan a desarrollar sus normas sociales, si podemos decir. Antes de esta época estaban nomádicos la gente, ya empiezan a vivir en ciudades. Obviamente cuando vives en una ciudad tienen que tener otro tipo de estructuras sociales y hay leyes en el sentido normal, y también hay esta concepción de duty o de la responsabilidad, debes, del deber. Sí, el deber, cómo uno tiene que vivir para vivir bien, siguiendo la esencia del ser humano, si quiere. La Dharma de los Upanishads es un poco diferente que lo del Buda, un poco diferente que lo del Jainismo, pero tienen estas raíces en común, sin duda. Yo tengo entendido que el Dharma es una forma de interacción humana y que el karma viene muy cerca, porque como es una ley, el Dharma se refiere a una ley de causa y efecto. Sí, porque sobre todo en budismo. En budismo, porque, bueno, más en budismo. Pero porque finalmente te dicen, bueno, si es una forma de interacción, pues la forma más adecuada de interactuar es que tú sepas que tú eres el merecedor de lo que das, y que cuando tú estás bien contigo, pues generalmente estás bien con los demás. Entonces como que se abre un canal entre lo individual y lo colectivo, porque desde el buen actuar, que no tiene nada que ver con Dios ni nada, sino que es una moralidad ética, porque desde el buen actuar pues está el bien recibir. Entonces en ese sentido el karma es la parte como lógica, que, bueno, sánscrito quiere decir acción, pero que de alguna forma el karma es, bueno, tú eres el resultado de lo que hiciste. Y que de alguna forma, para complementar el Dharma y sintetizar el comentario, es, pues, que para comprobar que es una ley el Dharma y que funciona, es, pues, que tú te vas a dar cuenta en ti mismo que lo que haces es lo que recibes, ¿no? Sí, cuando una sociedad quiere ponerse reglas éticas, tiene que tener una manera de convencer a la gente que van a pagar si no lo siguen. Y como no tienen esta idea de un Dios que tiene un juicio final y que van a estar premiado o castigado en esta manera, pues otra solución es esta idea, justamente está diciendo, de karma, que es un tipo de autocastigo. No tiene que tener alguien de afuera, pero tus acciones tienen sus consecuencias. Y hay varias versiones de esta historia, pero una idea pan-hindú es que vas a renacer y tu próximo nacimiento va a estar determinado más o menos por cómo te portas en esta vida, que es una oportunidad enorme de ser humano. Y tenemos la chance de mucho desarrollo espiritual, y si pierdes tu chance, pues ya vas por vidas menos complejos, menos espirituales. Y si sigues, ya puedes renacer como ser humano con todavía más chances. Pero todo depende de ti. Pues y sí. No estamos hablando de una sociedad politizada. Porque la gran diferencia con las leyes... Digo, también hay leyes judiciales en la India. No vayan a creer que todo es levitación y abstracción. Pero si yo lo contrasto con, por ejemplo, Hammurabi o cualquier otro código legal, pues ahí sí hay un castigo judicial. Sí. Y por ende las leyes tienen que ser intermediadas pues por jueces, uh-huh, que te dicen qué conducta es apropiada o no. Uh-huh. La diferencia con el Dharma es que ahí tú es prueba y error. Y tú te das cuenta contigo mismo que si actúas bien, hay una comunidad positiva o más edificante. Y que a su vez esa comunidad hace lo mismo, pues tú ganas con ellos. Obviamente en este concepto no nada más no hay castigos, sino que no hay tampoco un Dios que te está llevando la cuenta y un intermediario acá en la tierra que te dice que de acuerdo como es ese Dios, uh-huh, que se está tratando de asemejar la cosa acá en la tierra, ¿no? Pues el castigo es una reacción necesaria, automática, que sufres. Este es castigo, ¿no? Nadie está castigándote. Tus propias acciones están causándote dolor. Un poco como si te portas muy mal, tomes de más, ya vas a sufrir tu crudo, ¿no? Pero tú te das cuenta, esa es la diferencia. Sí, y la parábola Dharma aplica igual a esta ética a las leyes institucionales. Las leyes institucionales más antiguas que tenemos de Hindú, Dharma Shastra, cinco siglos antes de Cristo, son leyes bien prácticas. Si tomes de este pozo sin permiso, tienes este castigo. Si robes a la mujer de este hombre, tienes este castigo, sí, etc. Pero son dos usos como tenemos leyes morales y leyes políticas en nuestra cultura. Claro, y siguiendo con eso, pues una cosa es una sociedad, una comunidad relativamente pequeña, uh-huh, en donde pues yo puedo tener una interacción más o menos equivalente, pero cuando tú ya tienes, y ahorita hablaremos de la transición hacia una sociedad de castas, una sociedad más compleja, o ciudades-estado, o imperios, uh-huh, como también se dieron en la India, pues tienes poco a poco el que se estratifican las sociedades. Ya no nada más aplica el dharma-karma, sino que también entran las leyes normales, uh-huh, y los castigos a la usanza occidental, o por ejemplo, medio oriental, y tienes tú ya una sociedad dividida en castas. ¿Cuál es la justificación o dónde está la justicia de, por un lado, hablar espiritualmente de yoga como el despertar y del dharma y karma como las leyes que la gente puede comprobar por sí misma, allá hablar de que hay una casta brahmínica, una casta guerrera, de donde proviene Suddhodana, el padre del Buda, o una clase mercader o una clase ya trabajadora? Que si tú te pones a ver, y con todo, y que ahorita me hablarás de lo bonito o lo mejor que puede ser un sistema de castas que uno de clases sociales industriales, pues cómo también acaba esto segregando a la gente y diferenciándolo, no nada más por ocupación, sino por, oye, lo que se vale que digas y lo que se vale que hagas, pues porque tu casta es lo que determina. Sí, tú, las leyes políticas, pero también las leyes morales son diferentes por cada grupo social. Y pues nosotros, nuestra tradición, tenemos esta idea muy, muy fija que todos los seres humanos son iguales y que todos somos hijos de Dios eventualmente, que no hay diferencias esenciales. Esa es una idea medio radical en la historia del mundo. No muchos culturas tienen esa idea de la igualdad del ser humano. Entonces, yo pondría la cuestión al revés. ¿Cómo es que nuestra cultura llegó a esta conclusión desde la posición mucho más natural de una visión antropológica de diferencias? ¿Cómo que los que leen y los que dan los rituales van a ser igual que los que trabajan en los campos? Obviamente son dos gente completamente distintos. Bueno, somos iguales todos hasta que entran los recursos y el dinero, ¿eh? Ay, pues sí. Porque a la hora que ya, como te digo, se complejizan las sociedades, pues podemos ser todos iguales. Uh-huh. Pero pues no todo mundo va a corretear la vaca y a agarrarle la pata. O sea, al final la gente se coloca en diferentes funciones y eso ya equivale a algo socioeconómicamente completamente distinto. Sí, claro, la gente que agarra el poder quieren proteger el poder por sus hijos, entonces... Y por nuestro bien, supuestamente. Pues, obviamente. O sea, lo que te quiero decir con esto es que la sociedad de castas, los brahmines, que eran los sacerdotes intelectuales, y los guerreros, que son los políticos, pues decían que lo hacían por el bien de los demás. Sí, no es tan increíble. Tienes una sociedad nomática que ya se convierte en un imperio. Tiene que estar en una organización, tiene que tener alguna organización. A lo mejor por nosotros no es la organización más justa, pero por lo menos fue una organización bastante estable, que podía tener un orden en la sociedad. Bueno, conservadora, pero conservador no es tan malo si lo opuesto es chaos, ¿verdad? Si lo opuesto es el caos. Sí, y pues mejor que estar atacado por los nómadas que vienen para robar tus vacas y tus mujeres. Mejor tener un grupo de policía y todo eso. Sí, estoy de acuerdo. Que el conservadurismo es mejor que el caos, pero también justifica la jerarquía, ¿no? Claro. Y cuando las cosas no están tan mal y que tampoco están tan bien, pues el que está mejor siempre es el que está arriba, ¿no? Sí. Aquí en China, ¿no? Sí, pero tenemos que recordar que si te portas bien, ya vas a renacer en una casta más arriba. Entonces no es por siempre. Bueno, que eso ya es haber hecho un mercachifle del dharma y el karma y todo eso, ¿estás de acuerdo? Pues sí, sí, un poquito. O sea, ya cuando yo te estoy dando gratificaciones por cómo te portas en tu casta, pues te estoy pidiendo que no te muevas de ahí, ¿no? Ah, sí, claro. No, y, sí, no puedes. Sí. No hay movilidad de castas. Sí, porque es por nacimiento, ya. La crítica que se hacen a las castas en la India es que pudieron haber empezado dividiendo a la gente de acuerdo a la inercia o la tendencia que trae su familia, uh-huh, o él mismo en su vida pasada, pero eso no eliminó el hecho que en el futuro, pues eso justificó diferencias de clase social por socioeconomía, ¿no? Sí, y a lo mejor es por eso que el Buda y también Maharaja de Jainismo rebeliaron contra este sistema. Querían incluir los castes bajos, las mujeres, que tampoco tenían mucho poder en el brahmanismo, y querían tener religiones sin castes, que todos tuvimos la posibilidad de llegar a liberación. Entonces fue muy radical el budismo en este sentido, de una rebelión contra este sistema de brahmanismo y de política establecido. Que de alguna forma, cuando hablábamos al inicio de que hay, o sea, todos estos conceptos de yoga, dharma, karma, ya en sí son una rebelión a los Vedas, ¿no? Que los Vedas eran una bola de magia, mitos, leyendas sobre dioses importados de Irán, uh-huh, que van llegando por un grupo de especialistas que a la hora que llegan a la India se empiezan a subdividir, y dentro de hay sedición en los mismos brahmines que sacan el concepto de estos espirituales. O sea, sí, sí. ¿Qué será? ¿Que la religión y la espiritualidad siempre han luchado por preponderancia? Pues estoy completamente de acuerdo que la religión viene de afuera, de zona ya norte de Irán un poco, pero de esta zona llegan, desplazan a gente que están allá. Esta gente no llegan a tener caste, son los famosos que están fuera de las castes, y es una dominación cultural de un grupo. Este grupo se divide, gente del mismo grupo que tiene más poder que otros. Y este juntado con la idea que todos somos parte del universo, todos somos parte de Brahman, de Dios. Exacto. Si quiere, hay una incoherencia muy fuerte que algunos remarcan, que si somos todos iguales como parte de Dios, ¿por qué unos tienen más privilegios que otros? Y si todos somos uno con el Brahman, que es un concepto, como te digo, sedicioso, uh-huh, ya para los Vedas, entonces, ¿por qué tendríamos que tener un nombre, un emblema para cada fenómeno natural y decir que son dioses en un sistema politeísta, ¿no? Sí. Que eso le da siempre poder a quienes intermedian a esas fuerzas naturales, que en ese sentido pues también justifica rituales y dogmas que pues no todo el mundo que nos sentimos parte del uno pues vamos a entender o quiere reproducir, ¿no? Uh-huh. Es en esta época, creo yo, que también iban perdiendo un poco de fe en la magia como realmente fuerza, como si lanzas una mantra vas a hacer que muere tu enemigo o algo de estilo. Cuando vives en conjuntos, en ciudades, pues ves que la magia no funciona muy bien. Entonces el poder del Brahman está basado al principio en magia, que haciéndose estos rituales muy complicados, muy caros, pueden cambiar el clima, pueden proteger la ciudad, pueden conseguir regalos de los dioses, y pues suena menos y menos creíble, pienso, por la gente, especie de tiempo, como hacen los rituales pero no llueve, ¿qué onda? Sí, o sea, uh-huh, simplificaron el camino hacia la deidad única, uh-huh, que si nos lo copiamos a este lado del mundo, pero si ya hay un dios que crea todo en 7 días, pues si llueve o si truena o si relampaguea, pues son porque está enojado, porque anda de buen humor el patrón. O sea, finalmente lo que hacen todos estos conceptos, estimado público, es pues que le dan a la gente herramientas para el empoderamiento, pues para, como dice el Buda después, darnos cuenta que todos somos parte de una misma esencia, ¿no? Sí, si piensas que las catástrofes naturales son trabajo de un jefe y puedes hacerme creer que tú puedes controlar al jefe, obviamente voy a darte poder, ¿verdad? Sí. Pero si tú me dices que puedes controlarlo y no puedes, pues pierdes un poco de credibilidad. Y el Buda está en esta posición, que por esta época es 100% materialista, que los fenómenos meteorológicos no tienen nada que ver con dioses, son cosas físicas, y que los brahmins, su mágica no vale cacahuate, para decir que la única cosa que realmente puedes hacer espiritualmente es liberarte. Y el budismo al principio es una religión bastante individualista, que tienes que enfocar a curar tu situación, no ayudar a todo el mundo. Este viene más tarde en el budismo. Sí, que hace irrelevante la trascendencia. Sí. Y le da más importancia a la, pues a la inmanencia, ¿no? O sea, pues si ya estamos Dios inmanente, pues no tenemos que preocuparnos por si está lloviendo o no. Eso es parte del todo que ya está presente aquí y ahora. Sí, este va muy bien con los Upanishads. Recuerden, recordamos que el budismo al principio no hay ningún Dios. No hay ningún Dios. Ni de Buda ni nada. Es el universo. Sufrimos. Si sufres es porque hiciste algo. Si dejas de hacer cosas, vas a dejar de sufrir. Y voy a enseñarte el camino para dejar de hacer cosas malas. Es muy médico. Muy... Y muy culpado también, ¿no? Un poquito. Pues, culpado, pero también te da mucho poder. Porque si eres responsable, puedes cambiar. Puedes cambiar. Tienes liberales. Porque es la única constante en la naturaleza, el cambio. Sí. Déjame ir a un corte musical y regresamos. Estamos de regreso en global es, que está hablando sobre la cultura de la India. Estoy con el doctor Alex Catlin, especialista en poética sánscrita. Y bueno, ya hablamos un poquito de el desarrollo de la sociedad. Digo, fuimos explicando que se fueron entremezclando elementos religiosos, espirituales. Sí, y que después, pues, obviamente, como en todo orden social, alguien quiere llevar las riendas. Uh-huh. Literalmente los chatrillas, las clases, castas guerreras, pues le ganan el mandado, se adelantan a la espiritualidad y fincan una sociedad compleja como cualquier otra. Y de hecho hoy tenemos un país, una potencia emergente que pues ya es espiritual, pues hay que buscarle duro, sí. Fuera del turismo. Pero ahora hay que hablar un poquito de la música, de la sensualidad, del erotismo. Que viene justamente, como estás diciendo, después de esta fundación de imperio que, bueno, atribuyen a Ashoka en el tercer siglo antes de Cristo. Entonces, Ashoka Maurya. Sí, antes, después de la Buda, después de los Upanishads, efectivamente, un imperio, un emperador muy, muy fuerte que unió todo el norte de India. No el sur, sabe, todavía en cultura muy distinta al sur, y sigue hasta hoy en cultura muy distinta al sur. Y con este imperio, que estaba muy comparable con Roma en la misma época, un imperio uh-huh. enorme con millones de personas. Tenían embajadas, ¿no? O sea, había comunicación entre Roma uh-huh. y India. Maurya. Bueno, un poco más tarde, en el primer siglo antes de Cristo, pensaron. Pero fue principalmente un intercambio. De ideas no había mucho, no hay evidencia que se influenciaron mucho los filósofos o los literarios en esta época. Pero sí intercambiaron. Yo tenía entendido que los ejércitos hindús que peleaban, o sea, que de mercenarios con los persas, llevaron hasta las mismas puertas de Grecia clásica ideas que, por ejemplo, el culto a Orfeo uh-huh. tiene una similitud impresionante con el Brahman, ¿no? Y dicen que el mismo Platón y el mismo Sócrates estaban influenciados, pero bueno, sí. Como un paréntesis, ¿no? Obviamente Alejandro Magno llegó casi a India, al río Indus, donde viene la palabra hindú, obviamente. Pero sí peleó contra los hindús y perdió, cañón. Pero intercambio textual no tenemos evidencia. Uh-huh. Es muy atraente de pensar esto, y es probable, pero no tenemos evidencia textual firme por eso. Entonces es especulativo, pero es muy bonito pensar a lo que podía pasar. Y siguiendo lo que dices, pues no hay que olvidar que Ashoka, como la dinastía Han, que uh-huh. en estos tiempos también surge en China, uh-huh. pues los dos imperios son en nombre de Dios, porque unos agarraron a Lao Tse, que era un filósofo uh-huh. de la era axial, al igual que el Buda, y en nombre de Dios expanden la generosidad de los imperios, ¿no? Tú ves los pilares de Ashoka hasta Sri Lanka y en el sudeste asiático, y obviamente pues la dinastía Han también se está llevando a Lao Tse a hacer una filosofía ya taoísta, uh-huh. lo cual es hacer un patriarcado de nada más un filósofo, ¿no? Sí, claro, manipulando bastante el pensamiento de Lao Tse en este caso, y también Ashoka manipulando mucho el pensamiento de Buda, inventando o modificando mucho su enseñanza por razones políticas. Lao Tse fue profundamente antipolítica, y que podían usar a él como filósofo de un emperador es alucinante. Igual con el Buda, no es alguien con pensamiento político. Digo, Ashoka llegó al grado de ¿cómo se dice? De cuando tienen los huesos de alguien y los haces polvo, de... Sí, que pones en los stupas. Sí, o sea, de los 10 huesos que quedaron del Buda que se distribuyeron entre sus seguidores, sí. Ashoka llegó y les compró y luego pulverizó los huesos y con cada grano hizo una estupa, o sea, un templo sí. religioso, y extendió la bondad del imperio a capa y espada, como, obviamente, como muchos, por todo el continente, ¿no? Y podemos ver que esta doctrina que no hay castas fue un arma política bastante fuerte, porque podía unir a su imperio gente que estaban excluidos antes por el grupo chiquito de Brahman y de guerreros. Entonces, sí fue una herramienta política bastante atrayente. Sí, o sea, de agarrar una religión compasiva, digo, como sabemos acá expertos, ¿no? Uh-huh. y con el símbolo en la mano, pues es que tengo que extender los confines del imperio y de la cultura, porque estos son los valores que tú tienes que seguir, porque bla, bla, bla, bla. Y si no lo sigues, pues ahí te va la piedra. Sí, y no solo tienes que seguirlo, pero puedes, aún que no vienes de un casta importante. Entonces, no estoy excluyéndote. Júntate conmigo. Pero jálale ahí abajo, porque sí, claro, eres de la casta baja. Claro. Oye, pero bueno, dijimos que no íbamos a hablar de política en este bloque, lo cual obviamente es inevitable, pero háblame del Kama Sutra, porque tengo entendido que Kama, más que ser sexo, estimado público, son los placeres sensuales. ¿Se parece mucho esto a la escuela de filosofía griega helenística de la... Idionismo? Epicurianismo. ¿Es algo similar? Bueno... Karma es más que placer corporal, es placer, punto. El placer que tomas de leer un poema es karma, es kama. Kama es un parábola bastante amplio. Y el Kama Sutra viene de esta época imperial, donde hay gente que sí podían vivir una vida muy relajada, vamos a decir. Y la vida... El Dharma dice que tiene que pasar por 4 etapas. El primero es de ser niño. Tienen obligaciones de niños. Después son alumnos y tienen obligaciones de alumnos. Y después tienen que pasar por su vida familiar. Tienen otras obligaciones, otras reglas de vida. Y después de casar sus hijos y lograr... pasar a la obligación a la próxima generación, pasas a la etapa de religiosidad. Del renunciamiento. Sí. Y el Kama Sutra es la guía de cómo vivir la tercera etapa. Cómo vives bien un vida familiar. Y obviamente incluye un lado sexual, pero incluye también recetas de comida, instrucciones para cómo tener buenas fiestas. Claro, no nada más hay cuerpo sobre cuerpo. No. ¿A qué horas es mejor dormir? ¿En qué tipo de cama? ¿Qué tipo de ropa es mejor poner? Es todo la buena vida, como decimos. Pero no puedo evitar ahí seguirte, porque la gran diferencia es que, bueno, de hecho en las 4 etapas, también una de las etapas es, digo, al final es el despertar, el moksha. Sí. Antes está la renuncia. Uh-huh. Antes está las propiedades y las finanzas. Pero inicialmente te dice que la sexualidad y la sensualidad es parte del desarrollo espiritual. Y eso lo comento porque, a diferencia de acá y el mercachifle religioso que seguimos, pues acá nos prohíben toda la sexualidad. Porque ellos nos dicen cuándo tiene que hacerse y para qué. Y es para procrear y no vas a sentir rico. Entonces la gran diferencia es, estimado público, que el Kama, quitándole ya el Sutra, porque el Sutra es la parte novelada y es la parte escrita de cómo se vive... La sensualidad. Sí, como libro. Es que el Kama va en toda la vida. ¿Y qué quiere decir? Que pues el que es responsable de la sexualidad es uno mismo. Y por ende, la sexualidad no nada más es para procrear. No, y en ese sentido, el hinduismo pues es mucho más tolerante en cuanto a la decisión personal de hacer lo que quieras con tu propia sexualidad y tu cuerpo. Adentro de algunas reglas morales. Por ejemplo, si estás casado, tienes límites, pero hacer lo que quieres con tu esposa, sí. Bueno, dije con tu cuerpo, pero sí con tu esposa, pues por sentido común, si le vas y le hablas a la esposa del vecino, pues aquí en China va a haber problemas. Sí, sí. Pero ya dejaron atrás mucho esta idea de renunciamiento como el único bien. Primero vives bien tu vida y después logras renunciar a la vida. Entonces, para vivir bien, una parte importante es disfrutar su cuerpo y disfrutar no solo su cuerpo, pero todas las fuentes de placer que puede tener un vida humano en sociedad. Sexual, poética, artística, fiestas, todo. Claro, y otra cosa importante de las etapas de la vida es que ninguna es un fin en sí mismo. O sea, que por más de que una etapa pueda ser para que te descubras sexualmente, pues como dirían los platónicos, ¿verdad? Pues tampoco la sexualidad solo sería la sombra de la luz hasta donde puedes aspirar, y por ende sería un escalafón. Y en ese sentido, pues no son un fin de que, es que en esta etapa nada más vas a acostarte. Pues no, entonces digo, vas integrando tu vida y la etapa que sigue trasciende lo anterior, pero lo incluye. Sí, o sea, sí. Cuando estás en la parte de la propiedad y las finanzas y la familia, pues te estás teniendo sexo también en la etapa anterior, pero no nada más para procrear, sino que tú lees tu Kama Sutra, pues para saber cómo ser un mejor amante, ¿no? Pues sí, para satisfacer a tu cuerpo y al cuerpo de los otros. Y es interesante que menciones a Platón, porque hay un pasaje en Platón, en La Banqueta, bastante parecido. Yo personalmente creo que es un texto muy, muy viejo, que Platón está tomando esta idea de una fuente indoeuropeo, que el amor es una puerta a la espiritualidad, y que empieces con un amor personal por alguien y después vas creciendo por amor por instituciones, amor por leyes y después amor por ideas, finalmente, y suena muy parecido. Y fíjate que Platón lo lee muy abstracto, o sea, lo lee y dice, bueno, simbólicamente, ¿no? Pero los gnósticos después lo leen literal y dicen, no, todo lo que no es la luz está contaminado. O sea, el cuerpo y la sombra, como están muy alejados de la luz, son malos. Sí. Y casualmente, no creo que es coincidencia, pero esto es el puente para el cristianismo, claro. Que ya hacen del cuerpo y la oscuridad, pues, el mal. Y ahí meten un cuerno rojo llamado el diablo. Y que ya es haber hecho dual, lo que nada más es una reinterpretación. Pues no hay duda que San Agustín trae el platonismo adentro del cristianismo. Cañón, es nuestro padre de la iglesia, que fue educado en platonismo y escribió textos tan importantes por nuestra tradición, que une el judaísmo con el platonismo. Y estoy de acuerdo contigo que desde esta época tenemos este rama de nuestra tradición, porque no es el único rama, obviamente, pero es un rama muy bueno, que pone mucho, muy poco valor en el cuerpo, en la existencia humana, y mucho más importancia en la luz, como dices. Sí. Claro. Los dominicanos tienen menos esta actitud, si entiendo bien. Sí, si entiendo bien, no es mi especialidad, pero yo sé que hay ramas de cristianismo que son mucho más puritanos que otros. Y, ah, bueno, obviamente. Es la religión más multiplicada, o sea, es la el Dios más reinterpretado de todos, ¿no? Pues, oye, háblame un poquito de la música y el arte, porque tengo entendido, bueno, la música es otra escala completamente musical. ¿Y cómo está eso? Es muy interesante, ya llegas a mi campo de especialidad, entonces voy a tratar de no estar tan entusiasta, pero es muy interesante porque en la música no hay mucha importancia en melodía. La importancia es una escala de notas, como dices, y esta escala tiene que evocar emociones. Entonces hay música triste, música valiente, música cómica, música religiosa, música introspectiva, música romántica, etcétera, etcétera. Y la religiosa también, ¿no? ¿Mm? Los cantos religiosos. Ah, sí, claro. Y es un tipo de improvisación que el músico tiene la escala, son 8 notas o algo, y va jugando con esto mucho, muy, muy parecido a jazz en algunos sentidos. Y puede durar fácilmente, no tanto en los discos que tenemos, porque los discos son muy limitados, pero cuando vives en India, los conciertos muchas veces duran 12, 15 horas. Y ya van tocando y tocando y improvisando y van en su viaje de evocar emociones que llaman razas allá. Son esencias emocionales. Y el arte tiene lo mismo. Y hasta el Kama Sutra tiene lo mismo. Tienes que evocar emociones. Es por esto que sirve la sexualidad, el placer, es para evocar emociones, beneficios por tu desarrollo, ¿no? Pues porque si no, no viviste, ¿eh? Sí. Digo, si no sentiste, viviste, amaste, pues no viniste. Pues es exacto, y es por eso que hablan tanto del ambiente, y poner tus velas y tu músico romántico y todo eso, claro. Porque es parte de experiencia, y si no es un... no, bueno, puedes hacerlo más rápido si quieres, pero vas perdiendo todo lo que es sabroso, raza es sabor. La grasita. Sí, sí, sí, sí. El sabor es sabroso, la parte sabrosa de la vida. Y en su comida, por ejemplo, la palabra por arroz es comida. Lo que pones sobre arroz es raza, es sabor. Entonces, puedes comer arroz sencillo si quieres, pero no vas a tener sabor. Es el arte, poner sabor en la vida. Oye, y una pregunta, ¿y por qué dentro de la libertad que hay en el Kama Sutra y la libertad que hay en la música, o que por lo menos esté más cerca de emociones y sentimientos y la misma sensualidad de esta sociedad, tú cuando vas y visitas la India, es gente conservadora? O sea, no, el pudor corporal es algo que en público se mantiene. Y no es, o sea, no ves el libertinaje americano o mexicano, hasta cierto punto mexicano. No se ve una sociedad como la entenderíamos occidentalizada, en el sentido de la sexualidad pública. Uh-huh. ¿Por qué crees tú que si era una sociedad muy libre, en la práctica no lo es todas sus castas? ¿Okay? Pues recordamos que la época medieval en Europa estaba muy libre también, y después vieron los victorianos y todo eso, es lo que pasó en India. Ya llegaron algunas invasiones musulmán con una cultura bastante más conservador. Uh-huh. Y si este no suficiaba, vinieron los ingleses con su cultura victoriana y lo que ya se llama cultura hindú. Obviamente tiene raíces en todo este cultura antiguo, pero como nosotros tenemos raíces en romanos, no somos romanos. No, definitivamente. Y ellos no tienen una conexión más fuerte con sus textos que nosotros tenemos con los romanos. Está muy lejos esta cultura de la India actual. Los ingleses en específico cambiaron mucho esta cultura. Con su moralidad, con su economía, con sus sistemas de gobierno. Y la explotación. Pues sí. Oye, ¿y cómo? Entonces, ¿por qué es tan religiosa el arte y la música? O sea, ¿por qué todo tiene que estar relacionado en la India con esto? Que es una sociedad mágica todavía, mitológica, y que ahorita llegó la posmodernidad acá de la informática. ¿O por qué crees tú que la religión permea tanto a la sociedad? Yo lo pondría al revés, en el sentido que no hay separación de religión, de arte, de vida, de sexualidad. Exacto. Todo está unido. Entonces, exacto. ¿Qué permea? La religión, el arte, la sexualidad, todo es el mismo. Entonces, sin esta separación, vas a ver religión en todos lados, igual vas a ver sexualidad en todos lados. Lo que sí es diferente es la economía, que es una importación de capitalismo global que choca muy fuerte contra este sistema. Y a los hijos de estos artistas son ingenieros y ya no viven esta tradición. Pundits, músicos, todo esto falta en la generación joven. Están perdiendo esta tradición. Claro, y también tomando que a veces pensamos que todo es igual en todos lados. Uh-huh. Que porque acá llegó la modernidad y la ilustración y se empezaron a separar esferas público-privadas, entre ellos la representación política. Pues realmente en la India esto fue impuesto, ya sabes, por las invasiones musulmanas, las mogules, los ingleses, y ahora la invasión del consumismo, pero pues al final era una sociedad que era tradicional hasta el siglo XVI, XV, ¿no? Pues sí, y los musulmanes no forzaron sus ideas tantos, ni los ingleses, pero hay una permeación, hay un cambio. Pues les dio flojera meterse. Pues sí, no, es mucha obligación. Manejar a esta gente estaría muy difícil, mejor solo explotarlos, como dices. Pero sí, iba cambiando poco a poquito, pero todavía no hay división como privado-público como tenemos en nuestra cultura. Las bodas, por ejemplo, todavía son eventos públicos. Los novios no invitan gente a su boda. El pueblo invita a las novias a la boda. Sí, yo creo que el choque entre la modernidad y la tradición es las calles, ¿no? Que ves, sin un semáforo, ves funcionando mototaxis, carrotaxis. Uh-huh. Pasan vacas, gallinas, cochinos, gente, y no lleva ninguna línea como acá, pero no chocan. Bueno, ahí de vez en cuando se pega uno, pero es un caos funcional. Qué sí. Curioso, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante lejano de nuestra visión de orden y de sociedad funcional. Y sí choca con el capitalismo también. Es funcional por la vida de la gente, pero si quieres vender productos como empresa internacional, vas a tener problemas porque no puedes manejar tus camiones, no puedes poner tus tiendas en la misma manera, sus Walmarts y todo eso, no, es muy difícil. Y con todo ese changarrote, estimado público, ese país crece 6 o 7 veces más que México, con 1.100 millones de habitantes. Y con todo ese mercachifle de bagaje histórico, acá somos la modernidad y la constitución y las grandes leyes, y miren, pero bueno. Sí, un desarrollo impresionante. Problemas de sobrepoblación, de corrupción, todos los problemas de modernidad, pero sí van saliendo. Oye, ¿y por qué son tan vegetarianos? ¿Es por qué? Pues esa es su edición hindú, porque los musulmanes no son. Y es una de las ironías perfectas de la vida. Porque, ¿ironía? ¿Por qué? Sí, porque en los Vedas el mejor placer de la vida es comer una vaca. Y ahora es la única cosa que los brahmins nunca van a hacer, es comer una vaca. Es como si Jesús estaba diciendo, comes vacas, y decidimos no comerlos. Es muy irónico que ya son tan vegetarianos. ¿Sí? Pues creo que tiene eso que ver, ¿no? Si son, o sea, a la vez, un dios que es todo, y por el otro lado 330 millones de dioses, pues quiere decir que todo es una fracción del uno. Sí. Y que por ende, como todos somos parte de eso, pues hay que respetar la vida, ¿no? Creo que por eso, sí, a diferencia como acá, que como el hombre es el mero mero, y pues jerarquizó, gracias a su mitología, que también nos importaron, que el hombre puede hacer lo que quiera, pues porque está mero arriba, ¿no? Suena bien, pero pienso que es un poco romántico esta visión, porque los pescados no están respetados, los vegetarianos comen pescado en Sur India, Tamil Nadu, todo eso, comen pescado, y no respetan por nada la vida de varios seres humanos. Yo, una de las cosas más tristes que he visto es el sacrificio de niñas en India. Yo lo vi con mis ojos, niñas matadas en una manera brutal. ¿Todavía? Sí. Hay en Pondicherry, había, no sé si todavía existe, un lugar donde la gente lleva sus niñas no queridas y una persona los matan a las 2 de la mañana. Y todavía traigo en mi casa un pantalón lleno de sangre porque lo mataron de manera tan brutal que me cubierto de sangre. Respectar la vida me suena un poco idealista cuando están haciendo eso. Claro. Los famosos fuegos de cocina que matan a las novias no queridas, los encerran en las cocinas y los prenden a fuego para que el hijo pueda casarse de nuevo. Todo este no... Sí, pues a veces la cultura es la cárcel, ¿no? Porque nada más pues estamos reproduciendo inconscientemente patrones que a alguien le funcionaron en el pasado. Sí. Somos víctimas del hábito, sin duda. Pero a mí sí me tocó ver que respetaban mucho el vegetarianismo en muchos lugares, pero... Ay, sí, claro. O sea, religiosamente, como dices. O sea, no hacen la carne asada más grande del mundo, no. En todo público. y menos con carne importada. Y no comen en ningún plato que haya tocado comida. Es por eso que muchas veces comen en hoja de plátano, porque puedes tirarlo después, ya sabes que nunca tocó la carne. Son tabús muy fuertes. Y hay otra, que también en la gran tolerancia de esta religión, pues a Dios se le puede dar devoción, uh-huh, con el famoso bhakti, uh-huh, pero también se puede entender intelectualmente, como hacían los brahmines, en el jnana yoga. Sí. También está el karma yoga, que es que te claves en el trabajo y no en lo que vas a obtener. Y también las posturas. O sea, sí, la espiritualidad no nada más era ir a misa, y menos aventar unas monedas. Porque cada persona es su propio camino. Y cada persona es su propio camino, y aunque te ponen cuatro, pues te abren más posibilidades. Sí, unas personas son más capaces de fe, otras son más capaces de pensar, otras de disciplina, y sí. Pero también la curiosidad es de que en el sistema este devocional hay un dualismo. O sea, tú le haces devoción, le das tu corazón a un Dios que está separado a ti, cuando en las otras tres visiones, pues es un Dios del cual tú formas parte como una fracción, ¿no? Uh-huh. Pero es dividido en la manera que los amantes son divididos de Bhakti. Es muy, muy cerca de la visión erótico. Muchas de las canciones y todo, como la Santa Teresa, por ejemplo, también la misma tradición en catolicismo, que quiere unirse, quiere casarse con Dios. Y esta visión de amor es poner dos a uno, ¿verdad? Cuando el amor es exitoso, los dos individuales se pierden en uno. El Bhakti es muy parecido. Se difuminan entre sí mismos. Sí, así es. Sí. Olvides tu sus identidades se difuminan y colindan sus corazones. Sí, qué bonito, muy bien. ¿No? Perfecto. Alex, estimado público, bueno, esperemos que hayan disfrutado esta hora en que nos transportamos un poquito hacia la cultura de la India. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá que podamos seguir platicando más tarde con una cerveza, no una nada copita, de carne. Por pero... favor, y menos la más grande del mundo, por favor. Bueno, estimado público, les agradezco muchísimo. Alex, Katrin, Sergio gracias. Becerra, en controles, música. Y les recuerdo que este programa estará disponible en mi blog, su blog, en danzanegra.blogspot.com. No se pierdan el siguiente jueves, vamos a hablar de la reforma, perdón, el robo energético en este programa. Gracias, soy Juan Carlos Guerra. 90.5, unidos en la diversidad. Cápsulas de ciencia.